Soy Gabriela Zapata, soy cantante y compositora. Escribo mis canciones y las toco por lo general con teclado o con piano, y cuando me da la cara en alguna toco la guitarra, aunque es muy básico mi manejo de la guitarra. Además de ser solista, canto en una banda de covers. Antes de animarme a mi proyecto solista, siempre canté en bandas de covers. De hecho, en este momento estoy en una banda de covers. Soy la vocalista de una banda que se llama All Connected Band y hacemos covers clásicos de los años 50 a los años 90, y tocamos en eventos, en cumpleaños, en restaurantes, en bares. Para componer me inspiro en lo que siento, en lo que pienso, ya sea por cosas que me pasan o por lo que veo o por lo que hay en mi cabeza, en mi imaginación. También me pasa de inspirarme bastante en imágenes, como puede ser un árbol a que le da el sol de alguna manera y se ve hermoso y se ven diferentes colores. Ese tipo de cosas me despiertan canciones. Recuerdo imborrable que me dio mi trabajo con la música es a principios del 2013. Grabé en Bariloche unos videos caseros que juntos formaban un mini recital al aire libre. Lo hice llevando un tecladito muy chiquitito a la orilla del lago y toqué una canción ahí. Después llevé el tecladito arriba de una montaña con un fondo increíble. Después fui a tocar en el medio del bosque con los pajaritos cantando y en un par de lugares más, y fue lindísimo, fue como llevar las canciones a su lugar ideal. Ese video está en YouTube, si lo quieren ver, se llama Canciones para las Hadas. La música que no puedo parar de escuchar es la música que me inspira y que me hace ver paisajes, o que me transporta, o que me parece que va entrelazada perfectamente con la naturaleza. Esa música me hace muy feliz. Y después, bueno, tengo así como una especial atracción hacia otras compositoras solistas femeninas. Me encanta Tori Amos, me parece que sus canciones tienen muchas capas, muchos niveles y mucha magia. Y también me gusta mucho una cantante canadiense bastante desconocida por acá, que se llama Sarah Slynn y que es muy buena compositora. Y bueno, varias más. A mí hay que escucharme porque... No diría que hay que escucharme, sino que me gustaría que me escuchen, porque mi música es honesta, porque viene de un lugar que nada tiene que ver con pegarla o ser súper exitoso o hacerse famoso o tener un montón de hits. Viene de un lugar mucho más profundo y a la vez también más simple que eso. Es, ¿no? Me nace de lo que yo soy y de lo que yo sueño, de lo que yo deliro y de cómo yo interpreto el mundo y la vida. Y podríamos decir que tiene corazón, tiene verdad para mí. Tiene árboles, tiene hadas, tiene mariposas. Lo que sueño, lo que me gustaría, refiriéndome a la música, es seguir, poder seguir, crecer, aprender, ser cada vez mejor, hacerlo cada vez mejor, tener cada vez más confianza en mí misma, seguir fiel a mí misma, conocerme más, darme a conocer más y llegar a más oídos, por supuesto. Mi último disco se llama Iridiscente. Su lanzamiento digital fue el 21 de marzo de este año. Son 11 canciones, algunas en español y algunas en inglés. Suelo escribir en los dos idiomas porque son los dos idiomas que sé, y si supiera más idiomas, escribiría en más idiomas. Las canciones las escribí en un periodo bastante amplio de tiempo, algunas cuando todavía estaba grabando el disco anterior, Andrómeda, y otras mucho más cerca en el tiempo. Cuando grabo un disco no pienso conscientemente, o hasta ahora no lo hice nunca, en una temática. Pero se suele dar un hilo conductor por sí solo por el hecho de haber compuesto las canciones en un momento determinado de mi vida y de mi cabeza. Como que las canciones solas entienden y encajan y arman el rompecabezas de mí en ese momento. Ahora viéndolo ya todo armado, podría decir que Iridiscente tiene mucha nostalgia. Varias tonalidades de nostalgia. Desde nostalgia por un amor, a causa de una muerte, por un lugar, hasta nostalgia de una vida pasada, por otro planeta. Dos árboles suspirar a las nubes naranja. Mis presentaciones en vivo son muy íntimas, porque soy solo yo con mi teclado. Además de hacer mi música, suelo meter un set de covers. Por lo general hago clásicos ochentosos en versión nada que ver. Puede ser agarrar un tema que era súper bailable y medio electrónico, con sintetizadores y un montón de cosas, y hacerlo solo piano y voz, súper desnudo y despojado. Este tema se llama Nicotine y es uno de los primeros que compuse, y por eso es importante para mí y porque es el primer tema del que hice un videoclip que está muy lindo y lo pueden ver en YouTube. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Andrómeda es una canción que yo quiero mucho y le dio el título a mi disco anterior. A mí me gusta que cada uno interprete las canciones como le guste, como le nazca, pero puedo decir de Andrómeda que para mí es sobre un amor a distancia, muy muy a distancia, entre dos seres que no están en el mismo planeta y ni siquiera están en la misma galaxia, pero se adivinan y se presienten y se anhelan. Es una canción inspirada en la naturaleza, en la magia que yo siento en el medio del bosque o cuando estoy cerca del agua, en el lago. Esa magia que uno tiene que desear verla para verla y que hay que proteger para que no se rompa. Las nubes naranjas. Cosmic Swirl es de mi último disco, de Iridiscente, y está en inglés, y yo no soy muy fan de las traducciones, pero voy a intentar traducir el principio y luego cada uno interpreta lo que quiere. Compré un libro que vino con una tormenta y tu imagen junto a la puerta del dormitorio, de donde el tiempo no puede borrarte. Contra todas las predicciones, la próxima estación siguió. Ahora te miro como si fueras un extraño, con cuyos labios vestí los míos. ¿Importa en este remolino cósmico que solía vestir mis labios con los tuyos? ¿Le importa este remolino cósmico, importa? Time can't erase you. Mi página de Facebook es www.facebook.com/GabrielaZapataMusic. Y mi página de Bandcamp, donde pueden bajarse mis discos gratuitamente, es GabrielaZapata.bandcamp.com. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.